El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos una vez más a través de los micrófonos del Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones este viernes, pues ya diciéndole adiós, viernes de quincena, por cierto, diciéndole adiós a este 2000, no es cierto, diciéndole adiós a este mes de marzo, comienza abril, obviamente, 2017, y bueno, pues aquí estamos con la información oportuna para todos ustedes que amablemente nos están acompañando. A nombre de Eduardo Ramos Fuster, titular de este espacio, los saluda Rubén Labastida. Y bueno, pues efectivamente vamos a estar platicando de puntos interesantes, vamos a tener nuestro recorrido informativo esta tarde para todos ustedes que amablemente nos acompañan aquí en el Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Vamos a platicar con el diputado local del Partido Verde Ecologista en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, Javier López Adame. Bueno, pues nos va a platicar acerca de que buscan quitar subsidios de agua a ricos para financiar al sistema de aguas de la Ciudad de México. Suena interesante, ¿no? Suena interesante esta idea. También vamos a platicar con Laura Brujes, especialista en temas políticos, sobre salvación política en Venezuela, o mejor dicho, la situación política en Venezuela. Y también Elmer Ancona, nuestro periodista y analista político, nos va a decir acerca de este grupo, Los Centinelas. Vamos a ver de qué tratan estos chavos golpeadores. Por allá es lo que escuchamos, o se cree que, bueno, pues nada más tiran a golpear para pasarla bien. Bueno, pues esté en contacto con nosotros, arroba El Punto Crítico en Twitter y en facebook.com/El Punto Crítico. Muy buenas tardes, vámonos directo al punto crítico de la noticia. Gobierno federal plantea recorte presupuestal por 43.800 millones de pesos en 2018. Según el documento de precréditos de política económica 2017 que entregó la Secretaría de Hacienda a la Cámara de Diputados, Humberto Roque Villanueva, subsecretario de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, advierte que por segunda vez el obispo de Cuernavaca, Ramón Castro, está al límite de la ley, luego de que este último se reuniera con aspirantes del PRI, PAN, Encuentro Social y Morena a la gubernatura de Morelos. Interpol emite ficha roja del ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, quien es buscado por el delito de peculado. Comisión Nacional de Seguridad desmiente que Mario Aburto Martínez, asesino material de Luis Donaldo Colosio, haya sido trasladado a un hospital privado el día de ayer, como lo aseguraron varios medios. Producción minera y metalúrgica de México crece 3.3% en enero en comparación con el mes previo, según cifras del INEGI. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Bueno, pues ya tenemos nuestro recorrido informativo en esta tarde para usted que amablemente nos está escuchando. Muchas gracias a través de la señal de internet www.elpuntocritico.com. Y bueno, pues nos vamos ahora a la presidencia, donde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó su informe anual allá en Los Pinos. Adelante. El presidente Enrique Peña Nieto afirmó que el compromiso del gobierno federal con el respeto a los derechos humanos es firme e indeclinable y que ello se logrará con instituciones y un marco jurídico fuertes. Luego de recibir el informe anual de actividades 2016 del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, el Ejecutivo Federal enfatizó que la mejor manera de garantizar la dignidad humana es mediante la aplicación de la ley. Quiero hacer referencia a las agresiones a defensores de derechos humanos y periodistas, como las ocurridas recientemente en Chihuahua, Guerrero y Veracruz. Es inaceptable que una persona sea atacada por proteger a personas o por hacer uso de su libertad de expresión. Un agravio a un periodista o a un defensor de derechos humanos es una afrenta a la sociedad en su conjunto. Al referirse a los temas de derechos humanos, de periodistas, de migrantes, niños y adolescentes, de desaparición forzada y violencia contra las mujeres, aseveró que en todo esto todos debemos asumir la parte que nos corresponde. Dijo que ello incluye a los tres órdenes de gobierno, instancias públicas y privadas, así como a la sociedad en su conjunto. Al evento asistieron los secretarios de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, de Relaciones Exteriores Luis Videgaray, de Educación Pública Aurelio Nuño, así como el titular de la Comisión Nacional de Seguridad Renato Sales. Para el Punto Crítico, Diego Rivero. Ahora tenemos información desde la Cámara de Diputados, donde, bueno, pues piden juicio político allá en Cámara de Diputados a Anuar González Emadi. Usted lo conoce, él como el juez Porky, o por ofrecer amparos a los Porkis. Así es que tenemos el reporte con Diego Rivero. Diputados federales de la bancada de Movimiento Ciudadano presentaron ante la Cámara de Diputados una solicitud de juicio político en contra del juez tercero de distrito en Veracruz, Anuar González Emadi, por considerar que violó derechos humanos al conceder un amparo a Diego Cruz Alonso, uno de los implicados en el caso de la violación sexual contra la joven Dafne Fernández, ocurrida en 2015. Los diputados Jorge Álvarez Maínez y Candelaria Ochoa de Movimiento Ciudadano presentaron el documento ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados. Ahora la solicitud deberá ser analizada por los diputados federales que integran la subcomisión de examen previo. En su argumentación señalan que el juez Anuar González Emadi no realizó un análisis exhaustivo con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género del expediente de la adolescente víctima de violación sexual tumultuaria. Argumentaron que el juzgador incumplió su obligación para garantizar la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, dejando fuera la perspectiva de género al impartir justicia, violentando de manera grave los derechos de la víctima. La presidenta de la Cámara de Diputados, Guadalupe Murguía, criticó la actuación del juez federal Anuar González Emadi por considerar que sus argumentos fueron misóginos, parciales e injustificados. Por su parte, el coordinador del PRD, Francisco Martínez Neri, aseguró que el juez debe ser castigado porque ya se habla de una relación de amistad con la familia de Diego Cruz. El coordinador del PRI, César Camacho Quirós, afirmó que en este caso se requiere que haya una justicia recta, vigorosa, que nunca se convierta en vergüenza pública, pero que haya eficacia y respeto cabal por los derechos humanos. Para el Punto Crítico, Diego Rivero. Ahora nos vamos en nuestro recorrido informativo hasta el Senado, donde se encuentra Francisco Montaño. Los reportes de último momento comentan que Barbosa renuncia al PRD Nacional. Te escuchamos con tu reporte, Francisco Montaño. ¿Cómo estás? Buenas tardes. El senador del bloque parlamentario de izquierda, Miguel Barbosa Huerta, anunció que renunciará a las filas del Partido de la Revolución Democrática, donde militó por 23 años, ahora para brindar su apoyo a Andrés Manuel López Obrador rumbo a las elecciones presidenciales del 2018. En entrevista, Miguel Barbosa señaló que bajo la lógica de apoyar al político tabasqueño, no puede estar ajeno a lo que ocurre en la elección del Estado de México, por lo que decidió acompañar a la candidata de Morena, Delfina Gómez, a su arranque de campaña. Recordó que como militante del PRD, no puede acudir a ningún acto de campaña de un candidato distinto al Partido del Sol Azteca, por lo que el próximo lunes presentará su renuncia a este instituto político. Barbosa Huerta aseguró que le habría gustado esperar la resolución del recurso que interpuso ante el Tribunal Electoral por su remoción como coordinador del PRD en la Cámara Alta. Sin embargo, dijo que los tiempos políticos se interpusieron a los jurídicos. El senador insistió en que la gente ya no ve al PRD como un verdadero partido de oposición, ya que no se ve como una alternativa de nación posible. Este es mi reporte, Rubén. Muchas gracias por tu reporte, Francisco Montaño, con esta renuncia de Barbosa allá al PRD en el Senado de la República. Continuamos, por supuesto, ahora con la información de la Ciudad de México, donde el jefe de

funcionario explicó que dicho cajón hidráulico de 240 metros lineales con 245.62 metros cúbicos de concreto hidráulico de alta resistencia evitará el desbordamiento del río, así como la inundación de viviendas. La explanada de la delegación Tlalpan será sede de la gira de documentales Ambulante, con la proyección de la cinta del director alemán Víctor Jacob Lesky, Pólvora y Gloria. Con dicha función, que se llevará a cabo hoy a las 20 horas, culminará la visita de este festival a la demarcación, luego de que desde el 24 de marzo en el cine Villa Olímpica se presentaron documentales provenientes de Sudáfrica, Noruega, Argentina, India, Italia, Francia, Suiza y México. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. Bien, continuamos esta tarde con la información útil para la toma de decisiones aquí en El Punto Crítico. Qué gusto saludarlos, mis estimados amigos. Y bien, pues ahora nos vamos con este tema de los centinelas. ¿Qué es esta onda? ¿De qué trata esto de los centinelas que ha circulado, obviamente, se ha dado a conocer a través de las redes sociales? Pues de esto, de este análisis político, nos va a platicar el día de hoy el licenciado Elmer Ancona, periodista, analista político, a quien saludamos con mucho agrado. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras, licenciado? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Qué gusto saludarlo. Platíquenos, ¿qué opina acerca de esta situación del grupo conocido como los Centinelas? Mira, y no solamente este grupo es el que debe preocuparnos, el de los Centinelas. Ya se ha dado demasiada información y difusión al respecto. También recordemos el caso de los Porquis, de los famosos Porquis, y ahora también en estos días se difundió el otro grupo delictivo asociado con el nombre de la Ballena Azul. Hay un grupo de mafiosos, de delincuentes nacionales e internacionales que están moviendo las piezas de tal forma que están orientando, manipulando y enajenando a nuestros jóvenes para cometer actos delictivos. A veces se manejan de manera independiente estos adolescentes y jóvenes, como es el caso de los centinelas o el de los Porquis, y en otros casos son inducidos por este tipo de delincuentes internacionales, como el caso de la Ballena Azul, ¿no? ¿Qué es lo que nos debe preocupar, Rubén? Creo que hay que detectar las causas. Ya conocemos la historia de estos tres grupos delictivos, ¿no? Pero ¿en qué debemos? ¿Por qué se están volviendo más violentos nuestros adolescentes y nuestros jóvenes? Mira, analizando una serie de encuestas nacionales e internacionales, vemos de que hay un vacío en los jóvenes. Están pasando por momentos de soledad en los que no sienten apoyo de muchas compañías, por ejemplo, de sus padres, de sus hermanos, de los mismos profesores. Se sienten abandonados a su suerte. Creo que es algo que debe preocuparnos, y las autoridades y la sociedad civil, por supuesto, debemos estar caminando de la mano para apoyarlos. Porque en estos actos delictivos, Rubén, quiero decirte que los jóvenes nos están pidiendo ayuda, nos están mandando llamados de atención a través de la violencia, por supuestamente, pero nos están pidiendo ayuda. Es una forma velada de decir, necesitamos ustedes. ¿Por qué están actuando así, Rubén? Hay una serie de indicadores que están manifestando que es, uno, la soledad; dos, el exceso de alcohol y de drogas desde tempranas edades, ¿sí? Y tres, algo muy importante, es la agresividad que sufren o que ven que otras personas están sufriendo estos mismos jóvenes. O sea, son tres indicadores muy importantes que están moviendo a los jóvenes a ser más violentos, ¿no? Y además, ¿sabes qué? Algo que debe preocuparnos, Rubén, es de que lo están justificando. Creen que la violencia es una actitud normal en los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Hay que agregar otros elementos, pero si quieres ahorita te lo platico, el de los contenidos violentos que también están viendo todos los días a través de los medios de comunicación. Entonces tenemos una situación complicada. Eso es obviamente a nivel nacional, a nivel mundial también podría ser que estos jóvenes pues tienen, digamos que alguna esperanza de cambiar, o cuál es el proceso a seguir, licenciado. Sí, yo creo que hay mucha esperanza. Yo creo que toda esta juventud en el olvido, como yo podría llamarles, que se siente abandonada, creo que lo que nos está diciendo es en ese acto de esperanza del que tú mencionas, Rubén, es decir, ayúdenme. ¿Te acuerdas lo que pasó también con el jovencito este que asesinó en Monterrey a sus compañeros de clase? ¿No? Uh-huh. Es un fenómeno que se está dando en Estados Unidos, en escuelas de Estados Unidos, y que ya se empieza a rechazar aquí. O el caso de los jóvenes que abusan sexualmente de las adolescentes, o los jóvenes que participan en actividades de agresión social, ¿no?, hacia sus compañeros, o el clásico bullying. O sea, si te das cuenta, Rubén, si nos damos cuenta y lo percibimos, los jóvenes están manifestando de diferentes formas y en diferentes espacios, pero son cada vez más violentas estas formas. Pero la parte que debemos detectar aquí como adultos y como profesionales y como autoridades, es decir, es esa parte de esperanza que nos están pidiendo, ¿no? Los mismos jóvenes, los mismos adolescentes nos están diciendo, vengan a nuestro rescate. ¿Qué debemos hacer, Rubén? Sí. ¿Qué debemos hacer? Como sociedad civil debemos organizarnos todos, hombres, mujeres, jóvenes, adultos, para generar contenidos. A nosotros que somos periodistas, debemos estar generando permanentemente contenidos positivos, no negativos. También las asociaciones de profesionales o de profesionistas y las universidades deben, como lo hace A Favor de lo Mejor, por ejemplo, deben estar pidiendo y exigiendo a los medios de comunicación que frenen ya tanto contenido violento, ¿no? Cada vez tú le vas cambiando de canales y pasas de un periódico a otro y lo único que vemos son narcos, narcos, narcos, y además el narcotráfico, el crimen organizado ensalzado, ¿no? Como si fuésemos héroes al pertenecer a uno de estos grupos delictivos. Creo que ahí la sociedad civil tiene una responsabilidad enorme para ir al rescate de estos jóvenes. Tenemos efectivamente, pues ahorita muchas series que se están presentando con gran publicidad hasta en los cines, precisamente con esta situación de lo que bien comentas del narcotráfico, de cómo enaltecen a este grupo de delincuentes, pues para que los jóvenes obviamente sigan un mal ejemplo, porque me imagino o por obvias razones están buscando con quién identificarse, y como bien lo hemos platicado aquí en El Punto Crítico en distintas ocasiones, Elmer, estos jóvenes, pues es una manera, digamos que brusca, de llamar la atención, obviamente, y también, como bien lo estás diciendo, de estar pidiendo ayuda, de mostrar que son más fuertes, que son más, son muy buenos en lo que hacen, ¿no? Cuando realmente, pues lo único que muestran es esa debilidad ante la sociedad, ¿no? ¿Qué opinas? Sí, efectivamente, y además hay un asunto aquí, un indicador de un falso liderazgo, que los mismos jovencitos, que son muy sanos, los mismos adolescentes, en esta etapa de los 12 a los 18 años, de acuerdo con esas encuestas que tenemos a la mano, estos jovencitos y adolescentes están buscando patrones de conducta, imágenes a quien seguir, y si nosotros estamos figuras o ejemplos negativos, pues van a ser negativos ellos. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Cambiar los patrones de conducta. Nosotros como adultos en casa no podemos estar bebiendo delante de nuestros jóvenes, porque si ven que beben o si ven que fuman los padres y ven otras actitudes violentas de mucho golpe físico, pues van a hacer lo mismo. Ese es un factor. Y no sé si viste la entrevista de estos jovencitos que mataron a unas activistas en el sureste. Dicen, pues business son business, dicen. O sea, el factor dinero también los confunde mucho. A los jóvenes hay que decirles que no toda la vida es dinero, no es lo más importante en esta vida, ¿no? Y que las situaciones de aprietos económicos o algo de carencias económicas no debe ser motivo para orientar tu vida hacia una actitud negativa. Hay que estar mejor organizados como sociedad civil, joven. Correcto. Afortunadamente, del otro lado de la página hemos y me llama mucho la atención, aquí en la Ciudad de México, en el metro hay bastante publicidad contra el bullying, y creo que es muy fácil aquí en la ciudad, cuando menos, y esperamos que toda la República Mexicana así lo sea, únicamente hay que llamar a Locatel.

como lo acabas de decir, la Asamblea Nacional. Es muy curioso esto porque precisamente en 2010 encontré un video viejo de Chávez donde decía que disolver la Asamblea Nacional era dar un golpe de Estado. Entonces, y quien propuso disolver la Asamblea Nacional fue el mismo Nicolás Maduro a través del Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, hay quienes dicen que es un golpe de Estado, la OEA lo califica como un autogolpe de Estado, para apropiarse de las funciones propias de lo que es la Asamblea Legislativa. Ahorita lo que yo te puedo decir es que están atravesando un fuerte vacío de poder, una crisis institucional grave, como se puede calificar. Por otro lado, han calificado también, por ejemplo, la oposición. Julio Borges valoró las críticas de la fiscal como un paso adelante para todos estos temas que apuntan que no se rompa solamente este orden, sino que se respete también la separación de poderes. Lo último que se sabe es que, por ejemplo, ahorita Nicolás Maduro dice que no sabía nada de este pronunciamiento que había hecho la fiscal esta mañana y convocó esta noche precisamente el Consejo de Seguridad de la Nación para producir una resolución o resolver el impasse. Él lo dijo que es un impasse, bueno. Entonces en este Consejo de Defensa va a estar presente el presidente de la Asamblea Nacional, que es Julio Borges, de la oposición, quien te comenté ahorita. Quién sabe si lo invitan, no sabemos, el vicepresidente, el ministro de Defensa, y bueno, dicen que también está el presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Entonces así es lo que se sabe hasta el momento, y según es para buscar la estabilidad y la paz de Venezuela. Entonces pero bueno, aquí estamos viendo una situación donde no pinta nada bien. Entonces esperemos después de esta noche a ver qué sigue después de este consejo que convocó el presidente actual de Venezuela, Nicolás Maduro. Correcto, entonces la situación va a continuar de esta manera durante, ¿qué opinas, Laura? ¿Durante mucho tiempo o se esperan una situación muy complicada en próximos días? Pues sí va a estar un poco complicado. Pues ahorita que sí, ya después de la denuncia, ajá, el Ministerio Público convoca a la Defensoría del Pueblo y a la Contraloría General de la República para iniciar el procedimiento. Luego los magistrados califican, si incurrieron en alguna falta grave, luego el Poder Ciudadano tiene que decidir de forma unánime después si coincide el procedimiento de la Asamblea Nacional, se lleva luego al final la destitución de los magistrados y a ver si procede y si se aprueba por la mayoría de las dos terceras partes. Entonces es un proceso que va a ser largo, si me preguntas, si va a ser largo, porque así en este orden que te lo acabo de decir es como procedería después del pronunciamiento de la fiscal. Correcto. Bueno, pues no sé si deseas agregar algo más esta tarde con tu comentario aquí en el Punto Crítico, Laura. Pues no sabía qué agregar, porque te digo, es ahorita una incertidumbre que está ocurriendo, pero se puede decir que puede haber un avance en toda esta situación. Pero bueno, se sabrá si este es el establecimiento formal de una dictadura en Venezuela o se va a definir si definitivamente logran lograr una estabilidad política. Entonces, pues no me atrevo a decir nada hasta que no sucedan, o sea, que no se llegue al Consejo y lleguen a un acuerdo o digan, pues, a ver qué va a pasar. Muy bien, pues muchísimas gracias, analista internacional y colaboradora del Punto Crítico, Laura Brujés. Muchísimas gracias, que tengas buen inicio de fin de semana. Bueno, igual para ti y para toda la audiencia. Muchísimas gracias, que tengas buena tarde. Bueno, pues ahí está el comentario esta tarde, relevante e importante para estar bien informado respecto a la situación política de Venezuela. Bueno, pues vámonos con más esta tarde. Tenemos para ustedes las finanzas aquí en el Punto Crítico. Economía y finanzas. Con Lorenzo Martínez Vargas. El gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, dijo que el precio de la divisa podría regresar a niveles de antes de las elecciones norteamericanas, cuando estábamos en 18.45 pesos por dólar, o más, si las condiciones y la relación bilateral entre Estados Unidos y México camina bien. Hasta el momento las promesas de campaña de Trump se han quedado solo en eso, promesas, y parece que le llevará más tiempo de lo previsto cumplir lo que pretende. Técnicamente observo para el corto plazo un soporte sobre 18.83 con extensión hasta 18.77 pesos por dólar, con resistencias inmediatas en 18.93 y 18.99 y rangos iniciales de 18.77 y 18.93 pesos por dólar. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Bien, pues son las 5 de la tarde con 47 minutos. Le reportamos a usted también, como lo acostumbramos todos los días, las finanzas aquí en el Punto Crítico. Y tenemos el dólar en Banamex a la compra en 18.20, venta 19 pesos. En Ixe Banco a la compra en 17.70, la venta en 19.10. La Bolsa Mexicana de Valores registra 48.541.56 unidades, un 0.66% abajo. El barril de petróleo está en 42.60 dólares, las reservas internacionales al 24 de marzo, 175.015 millones de dólares. El oro, 30 mil pesos la onza, y la plata libertad, 300 pesos. Ahí están las finanzas para compartirle a usted, como todos los días, de 5 a 6 de la tarde, aquí en el Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Tenemos también la portada y la compartimos con usted, la portada del periódico El Punto Crítico, que ya puede en este momento checar en su celular o a través de internet en su computadora. Niega Secretaría de Comunicaciones y Transportes tintes electorales en el Estado de México. Justifica la entrega de obra de infraestructura. Son para mejorar la conectividad. ¿Será caracoles? Pues tenemos en la portada a Alfredo del Mazo, obviamente, y estas carreteras, todo lo que está llevando a cabo, ni más ni menos, mi estimada familia, en estos días aquí en el Estado de México. Por supuesto, toda la información útil para la toma de decisiones. Recuerde, visite www.elpuntocritico.com o síganos a través de Twitter, @elpuntocritico. Por cierto, también lo mencionamos en la mañana, o mejor dicho, lo posteamos ahí en nuestro Twitter. También tenemos boletos y lo vamos a invitar este fin de semana. Hay bastantes obras de teatro a las cuales queremos invitarlo a usted este fin de semana aquí en el Punto Crítico. Y permítame comentarles algunas para que, bueno, pues obviamente esté bien enterado y se vaya a dar la vuelta. ¿Cuándo? Pues todo el fin de semana tenemos obras de teatro infantiles y de todo tipo, mis estimados amigos. Así es que, bueno, pues la invitación está abierta. Una de ellas, ya lo estábamos comentando hace un momento, era exactamente la puesta en escena Instrucciones para una muerte feliz. Instrucciones para una muerte feliz. Bueno, pues se va a estar llevando a cabo mañana sábado a las 8 de la noche. Pónganse en contacto con nosotros inmediatamente para irse a divertir. La Jaula de las Locas. También tenemos para el domingo una de las obras que está también extraordinaria y que mucha gente, pues ya van a llegar a las 400 representaciones ahí en el Teatro Hidalgo. Tenemos para el domingo exactamente a las 8 de la noche, así es que póngase en contacto de manera inmediata. También tenemos para la obra épica de la inmediatez, esto en el Teatro Sergio Magaña, el domingo 2 de abril a las 6 de la tarde, épica de la inmediatez en el Teatro Sergio Magaña, que está muy cerca del Metro San Cosme. Y también la obra Mug y los niños del bosque de niebla, se presenta mañana sábado 1 de abril a la 1 de la tarde, a las 13 horas, en el Teatro Benito Juárez, que está exactamente aquí en Reforma e Insurgentes. Así es que mucho teatro, siempre estamos apoyando el teatro aquí en el Punto Crítico. Y por cierto, mañana lo esperamos de 12 a 2 de la tarde con la revista de la radio. Vamos a platicar con grandes grupos, vamos a hablar de cine, vamos a hablar de teatro. Va a estar con nosotros Padme Vidente, Federico Valle, el poeta de la radio. Va a estar muy completo el programa y va a estar súper divertido, ameno, bastante agradable. La invitación está abierta, www.elpuntocritico.com. A nombre de Eduardo Ramos Fuster, titular de este espacio, se despide su servidor Rubén Labastida. Diego Rivero Corona está en la producción, en el control maestro, al igual que Daniel Menéndez, y por supuesto Leslie Carrillo al pie del cañón, para que usted pueda volver a ver las entrevistas o las vuelva a escuchar a través de nuestras redes sociales. Por allá está Leslie Carrillo. Que tenga usted extraordinario día.